generalmente hablamos de los pueblos originarios para lo que es la problemática local, acá en Zona Norte, Tigre, Escobar, nos referimos muchas veces de Punta Grandí, pero bueno, hoy queremos hablar, hacer un recorrido mucho más histórico sobre la historia de la organización de los pueblos originarios, que tiene obviamente siglos, y estas décadas últimas fueron muy fuertes, pero hay un periodo de la historia, la década del 70, que se desconoce, porque se habla mucho de la violación de los derechos humanos a los sectores revolucionarios, de izquierda, populares, pero no se habla de que esa represión también la sufrieron los pueblos originarios. Bueno, justamente sobre esto hay una muestra en el Museo Etnográfico de la Capital Federal, se está inaugurando el 15 de septiembre, la semana que viene, y uno de los que va a estar en esa presentación, va a dar una charla, es Lino Cayuqueo, que es un histórico dirigente de los pueblos originarios de muchísima trayectoria y que, bueno, ha tenido la amabilidad de atendernos en este momento. A ver si, Nilo, ¿nos estás escuchando? Sí, Pablo, cómo no, aquí estoy. Gracias, Nilo, por atendernos. Y bueno, te pedimos que nos cuentes un poco cómo es esta idea de la muestra y anticipar un poquito cómo es esta historia de los 70, cómo fue la represión, cómo la vivieron los pueblos originarios. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, un gran saludo a todos los hermanos de la Zona Norte, de Tigre, de Punta Querandí, también a los hermanos no indígenas, los aliados con los que estamos luchando para una mejor vida, ¿no? La vida más armoniosa en toda esa zona, sin contaminación y sin invasión, sin privado. Así que bueno, felicitaciones por el trabajo, y sí, estamos trabajando. Yo, bueno, soy uno de los viejos del movimiento indígena, ¿no? Yo estuve en el año 77, que fue la primera vez que los indígenas íbamos a las Naciones Unidas, fue la época de las dictaduras feroces en el Cono Sur, y la cual me tocó ir representando a la Asociación Indígena de la República Argentina. Eso me causó al regreso muchos problemas, por supuesto, con los militares, ¿no? Me acusaron de estar hablando mal del país, del marxismo, ser parte del marxismo internacional, todo eso que decía en esa época. Así que un tiempo más tarde me tuve que salir del país porque me andaban buscando para meterme preso, matarme, qué sé yo, como tantos otros desaparecidos. Así que tuve la suerte de sobrevivir, salir del país, vivir muchos años fuera del país. Así que bueno, después de haber vivido en Perú, Bolivia, Francia, Estados Unidos, regresé a Argentina, así que estoy de vuelta acá con mi gente y trabajando. Y bueno, el Museo Etnográfico, que se ha caracterizado por muchos años, ¿no?, de acumular huesos, esqueleto de nuestra gente y cosas de arte, están retomando un poco la justicia, ¿no? De devolver, no sé si devolver en este momento, pero por lo menos están dispuestos a trabajar con los pueblos originarios y a decir la verdad lo que pasó, ¿no? En la represión, no solamente en los 70, sino mucho antes, durante la época de las dictaduras campañas de los militares y todo eso. Así que está muy bueno, va a haber una muestra el día 15, que comienza a las 7 de la tarde, en el Museo Etnográfico, en la calle Moreno 350, está a 3 cuadras de la Casa Rosada, es eso, ¿no? Y bueno, ahí vamos a estar hablando con Osvaldo Bayer, con Nora Cortina y algunos otros aliados también del museo sobre la represión en los 70, la memoria, lo que pasó en los pueblos originarios y todo eso. Así que va a estar, consideramos que va a estar muy interesante. Nilo, ¿le hago una pregunta? ¿Cómo no? Usted cuenta que tuvo la suerte de poder exiliarse, pero ¿qué pasó con los compañeros que quedaron acá en este territorio? Bueno, ese es un tema del que queremos hablar, ¿no? Hay varios compañeros, algunos desaparecidos, y hay también otros que fueron metidos presos, ¿no? Entonces queremos hablar un poco de eso también. Y muy poco se ha hablado de eso realmente, porque realmente todo ha sido el tema de la represión en contra del Montonero, del ERP y todos los movimientos que hubo acá de izquierda, ¿no? Así que bueno, y bueno, gente tampoco, también de no izquierda, que fueron desaparecidos igual. Así que bueno, queremos hablar un poco de eso, queremos hablar un poco de los desaparecidos en Jujuy, también en Neuquén, también en el Chaco, y bueno, es todo lo que pasó con los hermanos que quedaron acá, ¿no? Así que fue toda una época muy terrible, muy injusta. Yo tuve, digamos, la suerte, no sé si el privilegio, de poder salir vivo y, bueno, salvarme, ¿no? Y volver después, muchos años después, pero bueno, eso es lo que estamos encontrando ahora. No hay demasiada documentación sobre esa época, ¿no? Solamente testimonios así verbales de la gente, por ejemplo, en Tucumán, de Neuquén, de Jujuy, ¿no? Que la represión que ha habido. Y vamos a entregar un folleto donde se va a hablar un poco de esa represión que hubo, y esa muestra va a mostrar un poco lo que se hizo en esos años, ¿no? Por sí, ejemplo, Nilo, te pregunto, esto más allá de la charla, ¿va a quedar una muestra para poder visitar en el museo? ¿Y qué tipo? Sí, va a ser una muestra permanente. ¿Qué materiales van a estar en exposición? Sí, documentos de esa época, fotos, los que se pudo rescatar. Bueno, los compañeros del museo han hecho buen trabajo, ¿no? Han rescatado bastante información, conjuntamente con la colaboración de la, por ejemplo, la Red en Contra del Genocidio, de la Universidad de Buenos Aires, que han, y otros amigos también que han proporcionado fotos, algunos documentos, y bueno, sobre esa época, ¿no? Así que va a estar interesante, y sería bueno que ustedes vengan y también puedan tomar, difundir un poco lo que pasó y un poco hablar de la memoria. Y ya que hablamos de la memoria, el día 26 de septiembre, o sea, la semana siguiente, o 9 días después, o 10 o 11, vamos a tener un evento en el Bauen, porque van a venir hermanos de otros países que también estuvieron en esos años en las Naciones Unidas, ¿no? En Ginebra, en el 77 y el 81, cuando hubo de las dos principales conferencias. Ellos van a venir porque están viniendo a la Universidad de Santa Rosa, una conferencia internacional sobre los pueblos indígenas, y también vienen expresamente a un taller que estamos organizando en el Bauen con jóvenes indígenas de diferentes países, lo que llamamos la memoria y transmisión oral. O sea, la idea es un poco transmitir a los jóvenes lo que pasó en esos años, ¿no? Los viejos que estuvimos en Ginebra en esos años, en las Naciones Unidas, y que sufrimos, bueno, la represión, todo eso, y vamos a contar eso. Tenemos un programa con el Centro de Documentación de los Pueblos Indígenas en Ginebra, que se llama DOSIP, que es un programa que ellos han conseguido una financiación de la Unión Europea, de un programa de pueblos indígenas, ¿no? Y entonces dentro de ese programa hemos logrado conseguir algunos fondos para pagar los viajes, la comida y el alojamiento para hacer este taller. Y algunos ya vienen pago porque van a venir a la conferencia de Santa Rosa, que se llama CIPIAL, del 20 al 24 de septiembre, y de ahí algunos vienen para Buenos Aires. Así que va a estar interesante ver el 26 y nuevamente el 28, de 2 días después, volvamos a volver al museo con esos hermanos que van a estar el 26 y hermanas en el Bauen. Vamos a volver al Museo Etnográfico el día 28, también a las 19 horas, con otro evento también relacionado con los pueblos indígenas, la participación en la ONU, en la arena internacional y todo eso. Así que va a haber tres eventos más o menos relacionados entre sí, y ojalá que ustedes puedan acompañarnos, ¿no? Bien, Nilo, vamos a hacer un poquito más de memoria. Me gustaría preguntarte, en esa década, ¿no?, en la década del 70, más allá de los activistas, de los representantes que iban a hacer ese trabajo internacional, de ir a la ONU a conquistar estos derechos en las leyes, ¿cómo era el mapa, si recordás, de las organizaciones indígenas en Argentina, con un contexto del peronismo de izquierda muy fuerte, también de guerrillas, también de organizaciones de izquierda, a su vez las comunidades que se iban agrupando y organizando? Esto había, me imagino, un poco de todo, ¿no? Había militantes indígenas que estaban enrolados en este tipo de organizaciones, digamos, más de corte occidental, pero también había organizaciones con posturas más independientes, más autonomistas. ¿Vos qué podés recordar de esa época? No, sí, ese es un tema muy interesante, porque realmente el movimiento indígena en Argentina a nivel político era incipiente. Nosotros comenzamos en los años 69, 70, con Eulogio Frite, mis parientes, los Cayuqueos, los Toldos, y bueno, realmente casi nadie hablaba de los pueblos indígenas. Para la gente de Argentina éramos extinguido prácticamente, ¿no? Ni siquiera para la izquierda éramos visibles. La izquierda decía que teníamos que integrarnos a los movimientos populares, ¿no? Claro. Para hacer la revolución socialista. Así que éramos ignorados y estábamos en el medio, ¿no? O sea que éramos, inclusive la derecha, por supuesto, no nos quería, pero la izquierda tampoco nos cruzaba, bueno, como que estamos dividiendo a los campesinos, ¿no? Con reivindicaciones propias de los pueblos originarios, cuando deberíamos ser todos campesinos y reivindicar la tierra y todo eso, ¿no? La reforma agraria. Bueno, hemos tenido, fue una época muy brava, porque no éramos muchos cuando planteamos esta, la cuestión de la identidad y todo eso, la autonomía, no éramos muchos y nos tildaban hasta de racistas, ¿no? Hasta algunos divisionistas, así que fue una época muy difícil, donde tuvimos que lidiar con todo eso, por eso no éramos tanto, y por eso muchos de nuestros hermanos también estaban incorporados en los movimientos populares, ¿no? Entonces estaban más en los partidos que en los movimientos indígenas, y eso también dificultaba la unidad, porque uno era del Partido Socialista, el otro comunista, el otro radical, entonces, como respondían a los partidos, era difícil poder trabajar en conjunto. Entonces, eso, nosotros planteamos la independencia política, la alianza con los sectores populares, pero eso demoró mucho tiempo en prender la idea esa, no de las alianzas, sino que más bien nos querían incorporar y de hecho desapareceríamos, porque si nos incorporaban como pueblo ya no existíamos, ¿no? Entonces era un poco la idea también de una forma inconsciente de los movimientos progresistas, ¿no? De que nos integremos y desaparezcamos como pueblo, porque eso es lo que el Estado quería, ¿no? El Estado a través de las leyes, por ejemplo, la ley 107 de la OIT, que era la única ley que hablaba de los pueblos indígenas, hablaba de la asimilación y la incorporación de los indígenas al Estado, ¿no? Esa ley se cambió en el año 89 con el convenio 169 de la OIT, pero antes había sido todo un ley tendiente a la asimilación y a un genocidio prácticamente, ¿no? Así que fue una lucha muy dura, y de nosotros por primera vez, por ejemplo, en el año 73, ayudamos a los hermanos de Neuquén a organizar un parlamento nacional. Por primera vez nos conocíamos los Toba, los Coya, los Mapuches, los Guaraníes, nos juntamos en Neuquén, la Universidad de Comahue. Fue la primera vez que nos conocíamos y fue muy interesante, ¿no? Fue la primera experiencia de comunicación entre los pueblos indígenas de Argentina. Así que fue una época muy brava y también hay muestras sobre eso, ¿no? Bien, Nilo, bueno, entonces está hecha la invitación, sí, para poder conocer más sobre este periodo. Imaginamos que gran parte de lo que nos has contado, bueno, se va a poder desarrollar en esta charla que va a ser el 15, ¿verdad? Ese 15, sería el jueves próximo. Sí. Bien. Sí, jueves próximo. Sí, bueno, no sé si va a haber demasiado tiempo para hablar de todo, porque uno podría estar horas hablando de todo esto, ¿no? Pero bueno, de todo modo va a ser un evento de 2 horas quizás, y con charla y todo. Sí, vamos a hablar de lo que se pueda, y esperemos que también el público pueda participar, ¿no? Con algunas preguntas o opiniones, lo que tenga. Así que va a ser muy interesante. Y bueno, y ojalá que si no pueden el 15, que puedan venir el 26. ¿El 26 o el 28? Y también el 26 al Bauer, ¿no? Bien. Bueno, Lilo, te agradecemos mucho por tu tiempo y también por estar siempre atento y solidario con lo que pasa aquí en Zona Norte. Así que, bueno, vamos a estar comunicados prontamente. Sí, bueno, no, de hecho, estamos planeando quizás el día 29, que va a ser el último día por la tarde, ir a una comunidad con los hermanos de que vienen de otros países, ¿no? Visitar una comunidad, como ellos quieren conocer una comunidad que de Gran Buenos Aires. Así que estamos tratando de ir a visitarlos en Nico, no sé cómo vamos a hacer, pero el día 29 ir a ese lugar en Derqui, creo en que Derqui. Es, ¿no? Sí, la comunidad com de Derqui. Sí, así que bueno, espero que también ustedes puedan venir si quieren, les interesa, ¿no? Bien, bien, bárbaro, Nilo. Bueno, nuevamente te agradecemos mucho y estamos comunicados. Un saludo muy fuerte a ustedes, un gran abrazo y a todos los oyentes de la radio. Muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.